Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Noches, hora 22, 5 minutos de este 23 de octubre de 2017. Estamos ya en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario, Santa Fe, Argentina, y para todo el planeta, con la propuesta desde hace 7 años que se llama Boxeo Planeta. Idea, realización, inclusive del mismo blog de www.boxeoplaneta.blogspot.com, que se lee en todos los idiomas sabidos y por haber, menos en esperanto, del analista de sistema, quien está a mi derecha, mi amigo Damián Casino. Nos pone en el aire un profesional, un tipo simple, sencillo, pensante. Son esos tipos que no están en esta vida para durar. Se llama Dani Bravo y por suerte trabaja con nosotros. El espectáculo pasó por la Super 107.5 de la ciudad de Rosario, Santa Fe, Argentina. No estamos solos. Y de la mano de Neri Bo, de Raquel Mancini y un muy buen equipo, primera línea en el espectáculo, donde las luces brillan mucho más, y eso le hace muy bien a usted que está del otro lado y que termina de escuchar una muy buena propuesta vinculada al espectáculo. Nosotros lo llevamos al otro tipo de espectáculo, al del arte de pegar y no dejarse pegar, y presento en un día importante para la actividad boxística, porque tiene que ver con el Día del Boxeador Santafesino. Venimos de un evento consagrado a este fin. Y las vías de comunicación, lo que tenga ganas de decir. Quien está a mi derecha, mi amigo, mi compañero de ruta. Con él vamos a Luna Park, o podemos ir al Anfiteatro Villa María, o nos llegamos hasta Las Vegas o al Madison Square Garden de New York. Se llama Damián Casino. ¿Qué tal, Luisito? ¿Cómo estás? Hola, Dani. Bueno, comenzando una nueva edición, querido amigo, de Boxeo Planeta, ¿no? La 299. Ya nos vamos acercando a las 300 ediciones. ¿Tiene pergeñado algo usted para estas 300 ediciones? Lo único que sí es que quiero que me mencione los lugares de los Estados Unidos con los que vamos a intentar comunicarnos en esta noche. Bien. Vamos a hacer el desafío. En principio, Indio, California. Indio, California. Vamos a tratar de comunicarnos y, bueno, después vamos a hacer el intento. Desde Los Ángeles hay un amigazo que va a dejar en Boxeo Planeta seguramente una historia de vida vinculada a esta querida actividad que es el pugilismo, ¿no? Y que tanto ha dado. Y el mundo artístico también. El mundo artístico también, porque el hombre, sí. Es reportero gráfico, sí, sí, y bueno. Ahí era fotógrafo de los Avant Premier, de los grandes film de los últimos tiempos, así que... Con razón vi las fotos, sí, de Tom Price, de Brad Pitt y toda esa gente que así se me estaba mostrando. Así es, y es el hombre es argentino, oriundo argentino, de una de las provincias argentino. Bueno, siempre y cuando las vías de comunicación lo permitan, lo querido permiten, amigo. Pero esa es la propuesta. Vamos a tratar de tenerlo, por supuesto. Además, bueno, es un poco lo que viene caracterizando a Boxeo Planeta a través de estos años, Luisito. La gente por ahí espera un poco la entrevista de rigor. En muchas oportunidades no se ha dado por el tema de comunicación. Así es. La vida de comunicación lo permite, se pueda. Yo lo que quiero hacer en primer lugar es saludar a un amigo suyo, que también ya es amigo mío. Él está en Los Ángeles, California. Se llama Osvaldo Ayala. También a Raúl Bayetti, que está en la misma ciudad donde vive mi hija, en Tarragona. Raúl, si estás ahí, abrazo grande, amigo. Querida, amada, bebé de 27 añitos, pero bebé para papá. Agostina, besitos para vos. Y, por supuesto, para todos aquellos que están... Generalmente, vamos a tener que hacer el listado de los distintos lugares de México, sí, que nos suelen escuchar y que se comunican con nosotros y visitan nuestro blog. Hablando de listados, armé un listadito de 50, a mi criterio, ¿no? De los 50 mejores boxeadores de la historia. Después se lo voy a ir pasando. ¿De los 50? Sí, mejores boxeadores de la historia. Después se lo voy a pasar a usted, sí, para que tire algunos nombres y en el lugar que fueron, se le fue asignado, y usted podrá o no coincidir conmigo. Pero vamos a hacer un poquito también ese juego en esta edición 299 de Boxeo Planeta. Si usted quiere, si usted me lo permite, vamos a dar las vías de comunicación. Bien, quiero decirle a un amigo que está del otro lado que en cuanto pueda, Dani Bravo va a ubicar a Edith Piaf. ¿Por qué? Porque Edith Piaf hizo pareja con uno de los grandes del boxeo de Francia, sí, más grande, Marcel Cerdán. Con Marcel Cerdán. Sí, sin duda. Y fue la pareja. La historia tan emblemática, ¿no? Tan conocida. Y lamentablemente con un final tan trágico. Con un final tan trágico. Pero creo que Dani Bravo hace magia y seguramente que lo va a tener. ¿Las vías de comunicación, amigo, entonces? Bien, 440-1075. Ahí nos pueden dejar mensajes de texto. Sí. En grabados y en mensaje de texto recibimos al 0341. 150. ¿Qué me muestra usted? No, un amigo me va a dejar dar las vías de comunicación. No, a ver, yo tengo un amigo que me regaló esto. Lo conozco, ese amigo. Como tapa esto es radio, dura, esto es tapadura. Claro, así es como el se hacen Rivadavia. Los espectáculos en los Estados Unidos. Te entregan la agenda del espectáculo, claro, en rigor. Así, gusto, vos vas y anotás. ¿Y el último anotador que le traje, qué hizo usted? No, ese lo protejo, lo cuido. Y uno el otro me lo olvidé. ¿Lo usa para hacer las tarjetas de los días sábados? Los días sábados. Porque yo sé que usted es medio enfermizo con el tema de las tarjetas. Sí, y me pongo... Además de ser meticuloso también. Y cuando hay algún mamarracho me pongo mal. Bueno, vía de comunicación, amigo, 0341-156-168-686. Ahí recibimos mensaje de texto y también, por supuesto, WhatsApp. Nos pueden escuchar en internet en www.super175.com. Redes sociales, nos encuentran en Face como Boxeo Planeta. Y, por supuesto, nuestro querido y ya prestigioso blog es www.boxeoplaneta.blogspot.com. Desde el punto de vista comercial, agradecemos mucho, Damián, siempre a la gente de Descanso Pleno, en Andrés Osimani y toda su gente, la gratitud enorme por seguir apoyando Boxeo Planeta. Es el lugar con que usted sueña cuando se duerme, allí en la calle San Martín, Avenida San Martín, al 4800. También abrazo grande para Olimpia Deportes de Mendoza 1064. Ellos dicen, y tienen mucha razón, somos parte de tu entrenamiento. A Marcelito Vidriera, un hombre avezado, sabe y mucho en el asesoramiento sobre seguros. Y por supuesto que FAS SRL en Recapados sigue siendo el líder de los líderes en el rubro. Y como siempre, así como quien no quiere la cosa, como un side step, te decimos que si hay una revista en la Argentina que no te podés perder nunca, es Ringside. Digo Ringside y digo Carlos Irusta. Digo Carlos Irusta y digo Ringside. Y digo Ramón Cairo y digo Ringside. Y digo también su colaborador, Néstor Jaime Zuria. Y tanta muchachada que están con él. Carlos Irusta, querido Luisito, lo charlábamos con él en Las Vegas. Me decía, dentro de su característica que tiene que ver con la humedad, con el perfil bajo y demás, me decía, tengo más de 50 años en la actividad, porque Carlitos empezó ya a escribir a los 15 años. Ya escribía Carlitos y por eso es que hoy con la edad que tiene, tiene más de 50 años en esto del periodismo deportivo vinculado al boxeo, así que le mandamos un abrazo muy grande. Además, está ya próximo a presentar un nuevo libro que tiene que ver con la última, nunca podemos decir que sea la última, la última biografía que se ha escrito sobre el legendario escopeta Carlos Monzón. Y creo que dentro del título que Carlitos eligió para este último libro, que dice Monzón, la biografía definitiva. Ya hay un prelanzamiento, empezaron a tirar un poquito lo que tiene que ver con la previa de todo, de seguramente de lo que tiene que ver con el recorrido de la vida, de la historia de, creo yo, el mejor boxeador que ha dado la República Argentina, que es nada más y nada menos que Carlos Monzón. Así que seguramente cuando esté presentado oficialmente lo vamos a anunciar aquí en nuestro querido Boxeo Planeta. Y ya también charlando un poco que, con esto de las presentaciones, estuvimos recién con mi compañero ahí presenciando la presentación del libro, el último también, del colega Sergio Ferrer, de la ciudad de Santa Fe, de nuestra querida provincia, que vino a presentar también su libro aquí en el Sindicato Empleados de Comercio, ahí en la calle Tucumán y Corrientes. Uh-huh. Realmente pasamos un momento muy grato, con muchas se hicieron muchos reconocimientos a diferentes figuras del boxeo y también de otras actividades que tienen que ver con la política y demás, pero nosotros nos vincula, entendemos sobre lo que tiene que ver con el boxeo, y por eso destacamos, querido Luisito, una distinción muy importante, y que vos vas a coincidir con esto, creo que merecida, por cierto, a Hugo Rambaldi. Hugo Rambaldi, que es una de las figuras más emblemáticas que ha dado el boxeo de nuestra ciudad. Entre tantas. Entre tantas, por supuesto. Sí. Ídolo natural en Chile. Ubicado, como bien dijo Sergio Ferrer, discúlpame la interrupción, sí, en la década de 60. Así es. Qué hablar de Hugo Rambaldi. Tuvimos la posibilidad de dedicarle un programa exclusivo en Boxeo Planeta, el cual lo pueden escuchar grabado en nuestro blog. Y tuvimos ese momento con su esposa, con Hugo, en la que, bueno, recordábamos aquella entrevista en Boxeo Planeta, en la cual recibimos ese agradecimiento, ¿no? Esa reciprocidad. Uh-huh. que muchas veces tratamos de conciliar, de que se logre, de eso se trata. Y sí, ese mismo que nos hacía la mujer de Hugo Rambaldi, diciendo, mi hija grabó el programa y lo tiene, claro, ahí guardado como un recuerdo muy importante para lo que ha sido la vida deportiva y todo el recorrido que tiene que ver con el boxeo de su padre. Recordemos que Hugo Rambaldi está considerado, dentro de lo que es la provincia de Santa Fe, el boxeador de la década. Estamos hablando de la década del 60, estamos en el 2017. Programas específicos de boxeo prácticamente en la ciudad de Rosario, no sabemos por qué. Se ven casas espantosas en televisión, de muy, muy mal gusto, de una vulgaridad que realmente espanta, y que indudablemente uno dice, bueno, el boxeo forma parte de tantas salidas que le busca el ser humano a su vida. Cada mamarracho en todos los ámbitos. Yo creo, Luisito, que esto es importante, si vos destacarlo. Me permitís, vamos a tratar, sí, de intentar con Dani, ahí en los recuerdos que tenemos en el archivo, en el número 10, escuchar algo ahí de aquella pelea entre Hugo Rambaldi con Nicolino Loche. Hoy se recordaba, ¿no? En con este día del boxeador santafesino, sí, lo que había sido, sí, esa gran pelea, que le tocara perder a Hugo Rambaldi, sí, frente a una figura tan histórica, tan grande, como fue la del mendocino Nicolino Loche. ¿Le recordamos a la gente por qué hoy el día del boxeador? Claro, por supuesto. Tiene que ver con Don Amílcar Brusa. Así es. La fecha de nacimiento. Así es, nacimiento de Don Amílcar. Bueno, ¿qué decir de Don Amílcar Brusa, no? Claro. Su recorrido ha sido tan amplio. Tan rico, más de 14 campeones mundiales, sí, pasaron por sus manos. Sin duda. Pero en la figura de Carlos Monzón, sin dudas, uh-huh, ha tenido la figura, el boxeador, el deportista más emblemático que ha prestigiado la carrera de Don Amílcar Brusa, con más de 100 peleas en el plano. Creo que 100 peleas en el plano profesional. Y, 80 en el amateur. 80 en el amateur. Y bien tiene merecido el recuerdo y que se le haya dedicado este día tan especial, del recuerdo del boxeador santafesino a Don Amílcar Brusa. Que tiene que salir este día, y por eso rubricamos también de los presentes, con nuestra firma, el apoyo a esa idea, entre las que estaba Elías, el Macho Araujo, a quien le mandamos un abrazo muy grande. Sí, hubo muchas distinciones. A Domingo Benevento. A Iván Proti también, lo felicité mucho. Y lo felicité muchísimo a Iván, porque hace muchísimos años, hace más de 20 años que lo conozco a Iván. Sí. De la clase de persona. Que esto, cuando decimos clase de persona, no se compra ni se vende en cualquier lado. No, ni seguro, mucho menos. Y el abrazo grande también. Iván es un gran tipo y que viene trabajando y siempre tratando de mejorar en este querido boxeo. Abrazo también para un señor que tiene que ver con el mundo del espectáculo, que es de nuestra ciudad y que trabaja y mucho para tratar de hacer las cosas bien, que es Daniel Zuffoli, que siempre nos escucha. Así es, sé que estás del otro lado, Dani, y te mandamos Zuffoli. Un gran abrazo. Nos vamos al recuerdito de Hugo Rambaldi cuando le tocaba enfrentar a Nicolino Loche. Bien. Y después pegadito nos vamos a la primera pausa. Para después entrar en materia de un boxeo femenino donde no hubo equivalencia. ¡Ah! Ni en Argentina, ni en Uruguay. Bien. ¿Está? Le pregunto, ¿usted se vino picante hoy o está en un término intermedio? No, un poquito picante. Bueno, yo para ver más o menos cómo me preparo picante, para lo que tiene que ver con el recorrido de esta edición 299. De la mano del querido Dani Bravo nos vamos a este histórico recuerdo de Hugo Rambaldi con el tocado de enfrentar a Nicolino Loche. Juega gran chance para contrataciones importantes ante el mendocino campeón sudamericano Nicolino Loche. Este quiere justificar sus pretensiones al título nacional que detenta Abel Laudoño. Aquí, algunas escenas del encuentro valen por lo que ocurrió en todo su desarrollo. Rambaldi ambicioso, dispuesto a escalar peldaños a costa de un adversario de tantos quilates técnicos. Loche recurriendo a su estilizada esgrima, sin mayores alardes de fuerza, pero matemáticamente sapiente en lo que a punto se refiere. El jurado le da razón, que ya es mucho decir para él y para Laudoño, que deberá darle revancha. Quédate en Boxeo Planeta. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón Isomier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Carta de Edith Piaf a Marcel Cerdán. El cielo azul puede derrumbarse sobre nosotros y la tierra puede abrirse. Poco me importa si me amas, paso del mundo entero, ya que el amor inundará mis mañanas, ya que mi cuerpo se estremecerá entre tus manos. Poco me importan los problemas, mi amor, porque me amas. Iré a la otra punta del mundo, me haré teñir de rubia si tú me lo pides. Iré a descolgar la luna, iré a robar la fortuna si tú me lo pides. Renegaré de mi patria, renegaré de mis amigos si tú me lo pides. Te puedes reír de mí, haré como que no me importa si tú me lo pides. Si un día la vida te arranca de mi lado, si mueres o estés lejos de mí, poco me importa si tú me amas, porque yo moriré también. Tendremos la eternidad para nosotros, en el azul de toda la inmensidad, en el cielo. No más problemas, mi amor. ¿Crees que nos amamos? Dios reúne a aquellos que se aman. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Seguimos en Boxeo Planeta. Buenos Aires, la reina del plata, Buenos Aires, mi tierra querida, escucha mi canción, que con ella va mi vida, en mis horas de fiebre y orgía, harto ya de placer y locura, yo pienso en ti, patria mía. Calmar mi amargura, noche porteña, bajo tu manto, dichas y llanto, muy juntos van, risas y besos, barras corridas, todo se olvida con el champán. Una salida de la milonga, se oye a una nena pidiendo pan. Siempre sollozo la pena y al compás resongón de los fuelles un bacán a su mina la embrolla y el llorar del violín va pintando el alma criolla. Buenos Aires, cual a una querida, si estás lejos mejor hay que amarte y olvidarte y decir toda la vida antes morir que olvidarte. Un maestro, Dani Bravo, primero con el recuerdo enorme de la carta de Marcel Cerdán al Gorrión de París, a Edith Piaf. Muchísimas gracias, Dani, en nombre de toda la audiencia de Boxeo Planeta. Y, por supuesto, para todos aquellos compatriotas que en distintas partes del planeta se sienten más cerca de Argentina, de nuestra música en especial, Buenos Aires, en la voz del cantante Roberto Florio y la orquesta de Carlos Di Sarli. Estamos en la entrega número 299 de esto que es Boxeo Planeta, con el relator, narrador, comentarista, analista de sistema y también, también entrena en su casa, bien, bien, como corresponde, el señor Damián Cassino. Y quien te habla, Luis Parpacelli, jurado, vendedor, y hago todo lo que puedo dentro de lo que es el marco de lo periodístico. Quiero agradecer mucho a la gente de Central Córdoba, de nuestra ciudad, que me da la responsabilidad, junto a una muy buena profesional como Humilla Danza, de animar la maratón en el Gabino Sosa el próximo domingo a partir de las 8:30. ¿No la corre usted? Mañana. No. Yo, los rivales no quieren que corra porque, en fin, me dijeron que yo era un ganador. Le tengo cantado. Fe a usted. ¿De cuántos kilómetros es la maratón? Yo, es de 42 kilómetros. Ah, no, bueno, ahí no lo veo. Ahí, no, discúlpeme, lo pasa, discúlpeme, no lo veo. Ahí pensé que era de 3. No, yo les dije kilómetros. Que yo cuando mucho me puedo subir al 142. Y ellos me tienen cierto temor. Ellos creen que yo soy keniata, no rosario. Bien, pero lo felicito, bueno. Que, bueno, siempre... Siempre sí. Lo tienen en cuenta la gente del Club Central Córdoba. Además, es. Usted es un gran profesional. Sí, yo le agradezco mucho, pero bueno. Imagino que por algo lo tienen en cuenta. Le cuento, sí. Le agradezco en principio la información al querido colega Quique Rodríguez. Abrazo, Quique Rodríguez. Así sí. Es, el hombre de gancho y cross. Quien, bueno, vuelca toda la información de lo que tiene que ver con la velada que se organizó el fin de semana, el día viernes precisamente, por TRB Boxing. Le mandé la parte de la pelea grabada, ¿vio? A ver, yo no sé si sorpresa, pero fue un resultado quizás no esperado, claro, no esperado, y sobre todo tan rápido, con una definición tan categórica. Y ya nos metemos, ¿no?, en lo que fue la pelea en la que perdió el invicto, el chico Brian Chávez. Duelo de invictos en definitiva. Se enfrentaba a Jeremías Jere Ponce, con un récord también de condición invicto, y pierde llamativamente Brian Chávez por nocaut en el primer asalto. Usted vio grabada la secuencia que le mandé. Y había entrado en pelea, querido Luisito, bien enérgico. Bien. Brian Chávez, que, como diciendo, además, aquí estoy yo. Claro, era amplio favorito por el hecho de que, bueno, del recorrido boxístico que tiene toda su familia. Es sobrino de la Joya Chávez, Ismael Chávez también, su abuelo también había sido boxeador, sus tíos, bueno, familia de boxeadores. El chico gateaba arriba del ring, Luisito, y bueno, por eso es que yo creo que la mayor presión de esta pelea en choque de invictos, en gran equivalencia, el hombre de Zacarías, Jeremías Jere Ponce, logró ganarle por la vía categoría con el único golpe claro que logró tirar Ponce, más allá de que es un boxeador que ha ganado varias peleas por la vía del knockout, sobre todo con manos hacia la zona blanda, hacia la zona de hepática, que le ha dado esa característica de boxeador por momentos con esa escuela mendocina, ¿no? Pero más allá de eso, Luisito, fue sorpresivo lo de Brian Chávez, porque no logró recuperarse, Luis. No, para nada. Para nada. Bueno, también en el marco de esa jornada, la info de Kike Rodríguez dice que Luciano Francisco Baldor, de Avellaneda, Bursaco, 23 años, bueno, pudo doblegar a Leandro Silva, de Coronel Dugratti, de Chaco. Esto fue a 6 vueltas en categoría Supermosca. También victoria de Pablo José Perrito Paz. Nocaut técnico 1 frente a Darío Fabián García, categoría Supermosca. Y también en la misma jornada, a ver el nombre este, Mujad Mayudfuf Nematov, 18 años. De Rusia, radicado en Quilmes, provincia de Buenos Aires. No se me ría Dani Bravo, que no lo llevo cuando me voy a casa. Se toma de acá. ¿Qué pasa por el río Jaime Mitre? Aconsejele a Dani. El viento. Bien. Bueno, sí. Enfrentaba a Miguel Seferino Espíndola, el hombre de Entre Ríos. Iba a ser a 4 asaltos. Superó, por supuesto, a Muhammad Nematov. Bien. Estamos haciendo Boxeo Planeta, edición número 299, y estábamos con el recorrido en la voz de Damián Casino de lo que sucedió el último viernes, donde destaca muchísimo el triunfo de Jeremías Ponce. Como bien decía mi compañero, yo coincido, rayano en lo inesperado, pero Jeremías, en el mejor golpe, sin duda alguna, dio por tierra con su oponente. Hablábamos del chico Chávez. En este Boxeo Planeta, desde aquí de Rosario, Santa Fe, Argentina, vamos con la primera entrega en cuanto a una entrevista que ya me parece que pinta lindo, una entrevista sabrosa, de aquellas que disfruta y mucho la gente. Y por supuesto te dejo la posibilidad de que lo haga porque corresponde, Damián. Y le digamos a nuestro oyente que estamos con quién y así desde es. Dónde. Por supuesto, Luisito. Bueno, un poco hacíamos referencia en este comienzo de Boxeo Planeta, edición 299, desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Y un poco el camino, ¿no?, que han transitado Boxeo Planeta en esto de recorrer a historias que tienen que ver con el boxeo. Y bueno, en este caso tenemos a un argentino radicado en los Estados Unidos, más precisamente en Los Ángeles. Hombre apasionado de la actividad, y bueno, charlar con él nos pone muy, pero muy contentos. tenerlos en Boxeo Planeta. Para nosotros es un halago y le vamos a dar la bienvenida al querido Gustavo Sosa desde Los Ángeles, Estados Unidos. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido a Boxeo Planeta. Damián te saluda. Hola, Damián. Muchísimas gracias por la invitación. Muy bien acá, contento. Y bueno, saludo a todo el equipo y a los oyentes. Muy buenas noches, Gustavo. Te saluda Luis Parpacelli. Es gratificante escucharte desde allí, desde Los Ángeles. Estaba charlando conmigo, Damián, en estos días acerca de tu persona, de una rica historia de vida, de algo que es por demás importante y para felicitarte y que vamos a intentar desgranar de a poquito. Y yo empiezo por preguntarte, ¿sos argentino? ¿Oriundo de dónde? Le contamos a la audiencia, Gustavo. Hola, Luis. Sí, soy argentino. Bah, en realidad soy santiagueño, ¿no? Sí. Muy bien ahí, vamos. Sí, soy santiagueño, nací en Argentina. Ya tengo 18, 19 años acá, por estos lados. Uh-huh. Y sí me vine de allá, de mi Santiago querido, con mucha maleta llena de sueños. Uh-huh. Pero bien, me ha ido muy bien, ¿sí? Bueno, sonó muy bien también eso de mi Santiago querido, ¿eh? Sonó muy lindo y muchos compatriotas que te escuchan aquí en Argentina y en otras partes del planeta les debe haber caído de la misma manera. ¿Qué es lo primero que hiciste, Gustavo, en tu llegada a los Estados Unidos? ¿En qué mundo te incorporaste? Cuando llegué acá, demasiado tranquilo todo, la vida más calmada. Porque, antes de venirme estuve en Buenos Aires. Me esperaba otra cosa más movida, pero no. Me recibió un estado, el estado de California, acá, más precisamente Los Ángeles. Un lugar tranquilo, muy acogedor, mucho de habla hispana, mucho latino. Me fue menos de lo que me imaginaba, fue un poquito más fácil. Y, uh-huh. Y sí, al principio un poquito duro el comienzo, pero la misma gente, los mismos compatriotas, te ayudan a adaptarte y siempre brindarte la ayuda que uno necesita para comenzar. Y seguramente, Gustavo, vos habrás puesto lo tuyo en una situación como esta, que es la de cambiar de cultura y de buscar un nuevo horizonte. Ahí la situación debe haber sido donde Gustavo Sosa ha sacado el talento que tiene para desarrollarse. Me decía Damián que lo tuyo es un poco la gastronomía, reportero gráfico, y que te apasionó siempre el boxeo, Gustavo. Sí. De chico me apasionó el boxeo, como todo a aquello que nos gusta. 7, 8 años mirando las peleas ahí por televisión hasta las 2, 3 de la mañana. Claro. Y siempre soñando, ¿no? Soñando con algún día quiero estar en una de esas peleas o quiero conocer a mi ídolo, no sé, algo así. Uh-huh. Claro. Cuando llegué a este país, primeramente adaptarme, trabajar, y era seguir el boxeo por televisión, ¿no? Por televisión. Uh-huh. y teniendo tan cerca a todos esos personajes, era algo bien bonito. Claro, o sea que un día le dijiste que no al pay-per-view y te fuiste al lugar de los hechos. Sí, un día estando mirando ahí pay-per-view, una película, dije... Pero estoy acá en la cuna del boxeo, no sé qué hago, sentado mirando las peleas, ¿no? Y dije, yo creo que ya es hora de meterme en este mundo, que está bonito el boxeo. Y así lo hice, empecé, ayudó un poco y mucho las redes sociales en ese momento, uh-huh. que uno podía ver... en tal lugar iba a haber pelea y resulta que estaba todo cerca de donde yo vivía, ¿no? Aquí en Los Ángeles, ya sea en el Staples Center, en Carson, en el Forum de Inglewood, 30 minutos donde yo estaba. Y así empezó como un juego, y me fui metiendo hasta que, bueno, hoy en día prácticamente camino a la par de todo eso, ¿no? Sí, y además, ¿no?, empezar a cumplir ese sueño, que era conocer grandes figuras que vos veías en las diferentes veladas boxísticas ahí, como decir Chávez, Evander Holyfield, Mike Tyson, Tommy Hearns, Marvin Hagler, bueno, Ray Sugar Leonard, esas figuras que uno, claro, cuando las veía por televisión y era inimaginable poder estar junto a ellos, además intercambiar alguna palabra, ¿no?, o alguna pregunta que uno siempre tiene para hacer, y me imagino la sensación que habrás tenido cuando tuviste la posibilidad de empezar a intercambiar opiniones, dudas, preguntas con estas grandes figuras que ha dado, sobre todo también la década del 80, ¿no, Gustavo? Sí, exacto. Pasó, bueno, al primero que un día en una de las peleas me lo cruza, Oscar de la Hoya. Oh. Y lo miré tan cerca y dije, wow. Le digo, Oscar. Y me dice, ¿qué hubo, paisano? ¿Cómo está? Pero algo así tan normal, ¿no? Sí. Yo lo saludo y le empiezo a contar, ¿no? Wow, yo te miraba por televisión, las peleas, y me prestaba atención y me decía, sí. ¿Qué más? Cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Me entendés? Y así, no, soy de Argentina, siempre me gustan las peleas que hacías tú. Claro. Y así, pero no, una sensación bien, bien bonita. Y a medida que pasaba el tiempo, bueno, conocí a Chávez, de igual manera, o sea, la oportunidad de hablar, de platicar con ellos y contarle la historia. Y claro, algo como que a ellos también le gustaba, ¿no? Le interesaba escuchar qué es lo que siente uno del otro lado de... Como fan, De la pantalla, ¿no? Claro. Además, también me decías que te tocó conocer el gimnasio de Freddy Rocha, ahí el Will Carr, hoy por hoy, como gran figura, un Miguel Ángel Cotto, un Manny Pacquiao, que han transitado tanto en ese gimnasio, y también tuviste la posibilidad de compartir, de estar mucho tiempo por ahí, ¿no, Gustavo? Sí. Justamente, bueno, el gimnasio de Freddy Rocha está a 15 minutos de mi casa. Ajá, claro. Y siempre cuando empiezan los campos de entrenamiento, ya sea de Manny Pacquiao o Miguel Cotto, lo voy a visitar porque, bueno, prácticamente Freddy Rocha ya me conoce y tengo casi, se puede decir, las puertas abiertas para entrar, siempre respetando las normas, ¿no? Y, bueno, justamente hoy estuve en la mañana que empezaba a hacer el campamento Miguel Cotto. Claro. Oficialmente ya empezó su entrenamiento. Y sí, estuve un ratito ahí, unos 20 minutos, hablando con ellos. ¿Qué cuenta Miguel? ¿Qué cuenta Cotto de esta última pelea que se le viene para diciembre en su casa, ¿no?, en lo que ha sido el Madison Square Garden? Querido Gustavo, un lugar tan emblemático donde han pasado grandísimas figuras. Tuve la posibilidad de estar en una oportunidad y realmente es un lugar, yo creo que es un estadio que tiene una mística muy, muy especial. Y imagino a un Cotto pensando ya en su última pelea, en el cierre de una gran campaña. ¿Qué visión tenés de lo que va a ser el retiro del puertorriqueño, Gustavo? Y la sensación, bueno, que tuve hoy, que está muy, se encuentra muy emocionado, emocionado por hacer esa última pelea, y al mismo tiempo como con una incertidumbre de que es la última y ya después no ya no va a sentir esa adrenalina que sientes, que el público le hace sentir en los estadios, el llegar al gimnasio en cada campamento y que la gente lo esté esperando afuera para saludarlo, para que le firme un guante, o para brindarle el cariño simplemente, ¿no? Sí. Pero no, estaba muy, muy emocionado. Aparte, físicamente está espectacular, viene de hacer la última pelea con Kamegai. Claro. pero es como que... Está entero. Está entero, no, está entero. Aparte, él es un súper profesional. Sí, sí. Siempre se cuidó. Y, pero hoy no, hoy lo miraba y digo, wow. O sea, empieza el campamento y está para pelear mañana mismo, ¿no? Pero, increíble. No. Está todo el equipo muy emocionado, contento y están disfrutando, ¿no? Porque saben que es la última pelea que va a hacer y el último campamento que va a estar en el gimnasio. Estamos charlando con un compatriota, oriundo de Santiago del Estero, Gustavo Sosa, que hace 18 años reside en Los Ángeles, California, que fue en busca de una nueva vida y nos está contando algunos detalles, algunos pormenores de su vinculación con la pasión que es el boxeo. Y además tiene la delicadeza, el buen gusto de darnos una primicia, que él in situ comprobó que hoy comenzó el campamento, su último campamento, ese notable boxeador, ese pugilista de los últimos tiempos tan destacado como es Miguel Ángel Cotto. Y yo te comento, ¿cuántos campamentos y de cuántos pugilistas tuviste en los últimos tiempos la oportunidad de presenciar sus trabajos, su intensidad, su expresión a la hora de decir yo soy un profesional y trabajo 100%, Gustavo? Y bueno, no, muchísimos campamentos. En lo que va de este año, bueno, voy mucho a los campamentos de los chicos mexicanos, ¿no? Uh-huh. Tener un campeón mundial bien joven, que es Valdés. Claro, justamente, sí, sí. Con la Cobrita Rueda, aquí de Argentina. Ajá, sí, peleó hace poco. Es un joven con mucho talento. Sí, sí, sí, sí. Sin dudas. Fui a visitarlo, estuve en el, bueno, en su gimnasio, en las nuevas instalaciones que tiene el Miguel Robles. Justamente en ese gimnasio está entrenando el forastero Jesús Collar. Ajá, sí, y, sí. Y bueno, tuve la posibilidad también de estar un rato ahí con Jesús. Y bueno, lo conozco siempre desde hace mucho tiempo. Y siempre soy muy bienvenido en cada campamento de los chicos argentinos, ya sea de Cuellar, luego de lo que es todo el Team Maidana. Sí, sí. Y, pero sí, uno de me los decías que has visto la mayoría de las peleas del Chino Maidana, ¿no? Que te ha tocado estar, sobre todo en la primera, en la más emblemática, cuando bueno, iba de perdedor frente a Víctor Ortiz y logra ese gran batacazo que tiene que ver con el despegue definitivo del oriundo de Margarita en los Estados Unidos, Gustavo. Sí, sí, sí, fui muy afortunado de poder, primero, bueno, presenciar el campamento del Chino y luego estar en esa pelea que, bueno, hicieron en el Staples Center, 95% mexicanos. Ajá. Y no, fue algo espectacular, una sensación que difícil de explicar y no sé si la voy a volver a vivir, porque bueno, aunque peleó después con Floyd y hizo muchas peleas, pero especialmente esa pelea fue, no sé, fue lo máximo. Y no sé, ¿no? Sentir que como al final de todo la misma gente se dio vuelta y terminó alentando al Chino, ¿no? Qué Es difícil de explicar, ¿me entendés? Ese orgullo que uno siente por su compatriota. Claro. Y de decir, ¿no? ¡Wow! ¡Qué grande el Chino! ¿Cómo nos hace quedar bien? Sí. Pero... Y bueno, después vinieron, obvio, las otras peleas. Y sí, fui al campamento del Chino, me recibió muy bien. Es una excelente persona. Sí. Y no, fui afortunado de estar en todas sus últimas peleas. Y bueno, es una larga historia que va a quedar por siempre, ¿me entendés? Te genera una sensación especial cuando van los boxeadores de nuestro país a combatir a Estados Unidos, la meca del boxeo, ¿no? Y que por momentos se hace cuesta arriba cuando le toca ir allá. Sobre todo, bueno, hemos visto más de una oportunidad. Bueno, el caso emblemático que decíamos recién con la Cobrita Rueda cuando peleó con Valdés, que le costó muchísimo, más allá de que Valdés es un grandísimo boxeador. Imagino, ¿no, Gustavo, esa sensación de brindarle toda tu logística, todo tu apoyo, lo que vos podés brindarle, aconsejarle desde estando, ¿no?, radicado en los Estados Unidos. Eso es muy importante para todos los muchachos que se acercan a tratar de también empezar a cumplir un sueño, si se quiere, equiparado al tuyo, pero subiendo arriba de un ring, ¿no? Sí. Siempre, bueno, la mayoría de los chicos que vienen, siempre los voy a ver, los voy a visitar, y siempre soy bien recibido y trato de guiarlo, de brindarle apoyo, bueno, conozco muy bien acá lo que es Los Ángeles, cada rincón, y le hace bien, ¿no? Le hace bien porque se sienten también ellos que alguien le está brindando una ayuda, y pueden hacer de repente un campamento más cómodo. Y no, nada, siempre me gusta estar con ellos. He visto debutar a Fabián Maidana, uh-huh. Y bueno, hoy en día va camino a ser una gran promesa que tiene Argentina. Neri Romero, apenas llegaron acá, ¿me entendés? Uh-huh. Y es algo increíble porque es como que voy creciendo con ellos, ¿me entendés? Claro. Y si no, muy bonito. Gustavo, nosotros siempre solemos hacer algunas preguntas que tienen que ver con el hecho de que el entrevistado contesta si quiere o si no quiere, pero sí. ¿Nos podés, a ver, interiorizar con quién vivís, cómo se constituye tu familia, cómo es tu vida así dentro de lo que es el ámbito donde te desarrollás, en tu trabajo? ¿Qué nos podés decir acerca de eso? Sí, no hay problema. Trabajo en la gastronomía, uh-huh. En lo que me he dedicado siempre, bueno, incluso en Argentina. Y bueno, aquí me ha ido muy, muy bien. Acá la gastronomía se paga muy bien, es uno de los principales trabajos que tengo, que bueno, prácticamente con eso he sacado adelante mi familia. Uh-huh. Y tengo, bueno, mi esposa. Desde Uruguay, nos conocimos bueno, en Buenos Aires y decidimos venirnos para acá. Bueno, creyó en mí y me siguió, y bueno, gracias a Dios terminamos de formar la familia acá. Tengo tres niñas y un varón. Yo quiero saber los nombres de los cuatro, ¿puedo? Sí. Lina Marisol, la más grande, va a cumplir 18, muy pronto. Valeria cumplió 10. Bien. Michelle cumplió 4. Y bueno, Alexander, el varón que veníamos buscando por tiempo, ya tiene 3 años. Así que no sé. Ahí está el acompañante de las futuras veladas de boxeo. Ahí va a estar el acompañante seguro. Exacto, sí, incluso ya lo llevé al gimnasio de Freddy, ya lo conoció, ya no son me diga. Amigos, así que ahí lo fui a bautizar. Lo fuiste a bautizar. Gustavo, ¿cómo es eso de, si yo te digo chacarera, si yo te digo asado, si te digo mate, qué reflexión te merece? Y, bueno, pues sobre todo respeto, ¿no? Respeto yo, bueno. La chacarera, hasta el día de hoy, en la mañana, en la tarde, cuando vengo manejando el auto, siempre me acompaña. Ajá. El mate, bueno, mate todos los días. Todos los días. Desayuno, merienda. Ajá. Y no, después lo que es asado, no, espectacular, ¿no? Cada vez que comemos un asado, es como poner los pies sobre la tierra. Ajá. Y decir, bueno, esto es lo mío, ¿no? O sea, no, jamás pasar alto eso. Claro, acá, bueno, no sabes que no hacemos... estás escuchando, pero estamos poniendo el querido Dani Bravo, que es nuestro tercer hombre aquí, nuestro operador musical. Está poniendo algunas chacareras de fondo en esto que tiene que ver con tu charla, ¿no? Y bueno, recordar grandes poetas también que ha dado Santiago del Estero, querido Luisito, uh-huh. Dalmiro Coronel Lugones, en Néstor Mendoza, en Betty Alba, Clementina Rosa Genel, sí, bueno, sí, grandes poetas y compositores que ha dado Santiago del Estero, sí, y en este recuerdo que nos pone Dani Bravo, no lo vamos a poner nostálgico al querido Gustavo, no, que está tan lejos, pero debe estar canchero y lo debe manejar. Yo creo que siempre se debe extrañar, sí. Santiago, hace mucho que no venís por Argentina. Tu provincia, Gustavo. ¿Hace mucho que no venís, Gustavo? Y sí, ya tengo tiempo, más de como 14 años, creo. Bueno, ya cuando empezó a crecer la familia, Se fue complicando, se va haciendo un poquito más difícil, claro. Hay más responsabilidades, uh-huh. Y bueno, hoy en día, ¿no? El trabajo, sí, trabajo mío, el de mi esposa, sí. La escuela de mis hijas, una cosa u otra siempre se hace un poquito difícil, claro. Pero nada, sí, o sea, no voy allá, pero Argentina siempre la tengo en el corazón. Donde camino, en mi casa, en mi corazón. Uh-huh. Nunca me despegué de ella. Vos sabés que te confieso, a mí me gusta, tengo la inmensa suerte, yo digo que tengo una oreja de elefante gracias a mi familia, ¿no? Donde se ha escuchado todo tipo de música. Los manceros santiagueños son imbatibles, amigo. Por sí, lo menos para sí, mí. Sí, ¿eh? Mancero. No, los manceros no. Es una palabra mayor. Uh-huh. Aquí Navidad, Año Nuevo, es los manceros de temprano. No. Qué bueno. Todos los días, ¿no? Imposible esquivar a los manceros. A los manceros santiagueños. ¿Qué otra actividad has desarrollado que le podamos contar al oyente, querido Gustavo? Bueno, en cuanto en el boxeo, bueno, aparte de ser un de hacerlo como hobby, de ser un gran fans, he tenido la posibilidad de brindarle ya sea entrevista, videos a muchos diarios de Argentina, siempre sin el afán de obtener algo, ¿no? Nomás, uh-huh. Ayudar a difundir, bueno, es lo que me gusta, es lo que nos gusta, y para mí es un orgullo poder brindarle. Y después, bueno, en el mundo de Hollywood, he tenido la posibilidad de trabajar haciendo fotografía, aún lo hago, pero no tanto como antes, pero sí, tuve la posibilidad de estar con celebridades, ¿no? Ah, a saber, también, por ejemplo, Will Smith, Tom Cruise, Angelina Jolie, no sé, Brad Pitt, y todos, ¿no? jóvenes estrellas también, claro. Pero sí, la verdad. Claro, es que están todos que ahí, están claro, todos ahí, sí. Es así, ¿no? Como decimos en el barrio, Gustavo, en Argentina, están, y vos lo tenés presente, salsa. Están en el barrio, digamos. Claro. Prácticamente están en el barrio, y bueno, a veces me dicen, Gustavo, necesitamos que nos ayude, es una agencia, ¿no? Una agencia de fotografía, necesitamos que nos ayude para cubrir un evento, puedes... Y ahí veo, ¿no? Si el evento está grande y veo que es buen dinero, cancelo lo que es mi trabajo de la gastronomía para irme para aquel lado, uh-huh. y trabajar, ¿no? Claro. Pero no, es bonito el mundo de Hollywood, y cruzarme con esas grandes estrellas también, no, la verdad, es algo que no tiene palabra, ¿no? Sin duda. Pero bueno, volviendo a Luisito. Porque es un buen profesional. Sin duda. Y esto, Gustavo, que te ha dado también el boxeo, que lo hemos charlado, ¿no? De conocer también tanta gente, es un ambiente tan rico el del boxeo, pero rico desde lo que tiene que ver con los factores humanos, la gente que se conoce. Uh-huh. Y de hecho, bueno, nosotros, Luisito, Dani, Gustavo, nos conocimos ahí en el lobby del MGM Grand. Y rápidamente, bueno, como dos buenos argentinos, nos sacamos un par de fotos, intercambiamos teléfonos, y empezó esta linda amistad que tenemos hoy por hoy con Gustavo, que lo tiene aquí en Boxeo Planeta, desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Y qué bueno esto, ¿no, Gustavo? Estos lazos que produce esta querida actividad de los puños, ¿no? Sí, como tú dices, muy lindo. Exactamente, no... nos encontramos en el lobby del hotel, pero ya habíamos hablado anteriormente. Sí, señor. Pero sí, sí, sí, una sensación bien bonita de decir, wow, está mi amigo que nomás lo veo por la computadora, y estrechar la mano y dar un abrazo, no, no tiene palabra, ¿no? Y es como, no sé, pasa a ser mi familia, y algo lindo, algo muy gratificante para, bueno, yo que vivo lejos de Argentina. Así que... Bien, Gustavo, primero, no he tenido la posibilidad de conocerte, pero bueno, charlando uno se hace a la idea de que estamos adelante de un buen papá, de un buen profesional, de un compatriota que nunca olvida sus orígenes. Te consideramos obviamente amigos de Boxeo Planeta y te agradecemos muchísimo la deferencia y tu preocupación por comunicarte con nosotros, porque estas notas que se denominan en el ambiente periodístico de color también gustan y mucho, tienen mucho sabor y más con esta vinculación que tiene que ver con el boxeo, ese respaldo que hay en vos para los argentinos y también tu capacidad para relacionarte con aquellos que no precisamente son argentinos, que pueden ser mexicanos o norteamericanos, y que nos hagas quedar también con tu comportamiento y con tu profesionalidad, querido Gustavo. Gracias, Damián. Y sí, no, por sobre todas las cosas, siempre con respeto, ante todo. Eso es lo que ve la gente acá, valora mucho. Uh-huh. Y bueno, soy afortunado de hacer así, de haber sido criado de esa forma. Y de esa manera se me han abierto miles de puertas, ¿no? Así que, pero no, es un placer, era un placer hablar con usted. Y ojalá, bueno, muy pronto podamos, no sé, un ejemplo, sacar al aire algún campeón del mundo, ¿qué te parece? Sí, ah, cómo no, por supuesto, Gustavo, vamos a seguir en permanente contacto, sí. Querido Gustavo. Ya te consideramos un amigo de la casa. Espero volverte a encontrar en alguna velada en los Estados Unidos. Te mando el abrazo de siempre, el saludo para tu gente, para tu familia. Y gracias por estar en Boxeo Planeta, Gustavo. Dale, chicos, un millón de gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, espero que esta no sea la primera ni la última vez. Y bueno, seguro puedo que no. Poner un granito de arena para que el oyente pueda estar feliz. Sí, lo haré. Muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. El cariño grande para tu esposa, oriunda de la República Oriental del Uruguay, y para ese cuarteto, donde calculo yo que el más chiquito debe ser el que maneja la batuta ahí en esa familia. Abrazo, Gustavo. Abrazo grande, Gustavo, y muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias. Que sigas muy bien, el señor Gustavo Sosa. Ha sido Gustavo Sosa, así es. Un compatriota en Los Ángeles para Boxeo Planeta, edición número 299. Un round más en Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Colchonería Descanso Pleno, seguimos de fiesta. Juego de colchón y somier, tela Jacquard, 1.40 por 1.90, 5.400 pesos. Descanso Pleno, San Martín, 4.802, Rosario. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza, 1028, 424-5543, en internet. www.olimpiadeportes.com.ar. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Quédate en Boxeo Planeta. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida el hombre que se ha de amar. Te quiero se quiere la vida cuando la vida es verdad. Cómo se quiere a un hermano, cómo se quiere a una madre, con ese amor sin igual. Cómo se quiere la vida una vez y nada más. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Y no hay fuerza sobrehumana que detenga mi querer. Son muy lindas las caricias que nacen del corazón, y son lindos los amores que conservan la ilusión. Y si un querer lo provoca, es sublime hasta el dolor. Y las penas no son penas cuando son penas de amor. Hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Mi pasión es soberana y reclama tu querer. Te quiero como no te quiso nadie, como nadie te querrá. Te adoro como se adora en la vida el hombre que se ha de amar. Te quiero como se quiere la vida cuando la vida es verdad. Como se quiere a un hermano, como se quiere a una madre, con ese amor sin igual. Como se quiere en la vida una vez y nada más. Qué tangazo, ¿eh? Te quiero a Falcón, la orquesta de Francisco Canaro, para todos los amantes del boxeo y también del tango. Nosotros tenemos ahí un amigazo prendido con el tema del tango, al señor Pablo Fernández. Los mejores 50 boxeadores de la historia. Siempre puede haber alguna diferencia, pero algunos son realmente imbatibles y no pueden dejar de estar en este listado. A ver, el mejor, Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson. ¿Qué le parece el estadito, Carmen? Henry Armstrong, Willie Pep, Roberto Mano de Piedra Durán, Sugar Ray Leonard, Julio César Chávez, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr., Joe Louis, Roy Jones Jr., Oscar de la Hoya, Carlos Monzón, Rocky Marciano. Ah, bueno, acá. Alexis Argüello, del bigotito. Juan Manuel Márquez, cómo me gusta este muchacho. Juan Manuel Márquez. George Foreman, Wilfredo Gómez, Mike Tyson, Archie Moore, Tommy Hearns, Salvador Sánchez, el desaparecido trágicamente Salvador Sánchez. El terrible Eric Morales, el intocable Nicolino Loche, Larry Holmes, Félix Tito Trinidad, Ricardito López también. ¿Eh? El no finito. Sí, el finito López. Joe Frazier, Benny Leonard, bien. Evander Holyfield, Jack LaMotta, Vladimir Klitschko, Marco Antonio Barrera, Eder Joffre. Bueno, sí, Eder Joffre. Nino Benvenuti, Jack Dempsey, Wilfredo Benítez, Joe Calzaghi, James Tooney, José Mantequilla Nápoles, Emil Griffith, Bob Foster, Sonny Liston. 50 lugares, 50 espacios, 50 y bien llenos, en algunos casos memorables, ¿no? Y por supuesto, van a ir rotando, le digo que van a ir rotando. Van a ir rotando. Sí, bueno, sí, sí, voy a hacer, ¿puedo un... decir algo? Voy rotando. ¿Quiere que le dejas ubicar en un sitio? Sí, después no. Quiero que le voy a dar una efeméride chiquitita y vamos a tratar de meternos con la segunda entrevista de la noche, porque nos queda muy poquito tiempo. Pero quiere que le diga una cosa. Dígame. Primero, saludos a Lucho Ploner. Ah, Luchito, puse sí, una fotito, porque yo le sugería un poquito más de detalles. Ajá. Que enriquezcan, que lo hagan más cálido a su gimnasio. Sí, señor. Y digo, lo primero que tenía que hacer es poner, cuando yo lo iba a ver boxear a esa década del 80, allí en Sportivo América. Década del 80, mami. Estaba cambiado. Tanto en lo nacional como en lo internacional, sí, Luchito, ha dado tanto. Luchito, Este abrazo grande para vos, querido. Abrazo, abrazo grande para la familia Nadiz. Perdón, se fue a Montevideo, República Oriental del Uruguay. Fue como punto. Yo no digo que haya sido banca. Ellos vieron perder a Pata López. Vos sabés que yo creo que ahí cito. Sí. Hubo algunos rasgos. A ver, el rival no pudo demostrar frente a Pata López una marcada diferencia, una notoria diferencia que uno diga claro, este acá boxeador mando tenga, yo. Claro. Tenga proyección. Sí, sí, sí. A mí me parece que Pata era una medida sí. como para decir, a ver, me destaco. Pero el Pata López no lo logró, no logró hacer ese, no ese salto, me parece, no. Luisito. Un fallo ajustado que podría haber sido tranquilamente para cualquiera de los dos. Así que, pero bueno, Rubén Darío sabemos López de que el sí. Patita va a seguir trabajando, no va a claudicar. No, en eso, de eso estamos muy seguros en Boxeo Planeta. Y aprovechamos también para felicitarlo a Carlitos Junior Anis, que ya viajó al CENAR. Para ponerse a las órdenes del seleccionado nacional, va a representar a nuestro país y creemos en Carlitos. Vamos a tener realmente un representante promisorio. Sí, sí. Además, sí. Yo creo que Carlitos estaba ahí de hacerse profesional y salió esta chance de seguir en el plano amateur. Pero digo, es un gran boxeador, un chico muy noble, muy humilde, que hace mucho sacrificio. Y talentoso. Y está dejando, sí. está dando todo. Se nota que Carlitos tiene una meta. Sí. Tiene una meta seguramente va a tratar de cerrar en ese broche de oro que tiene que ver con el campeonato claro. mundial, ¿no? Pero digo, más allá de eso, viene paso a paso y va agotando cada lugar que le toca estar. De la mejor manera, bien preparado y prestigiando a la actividad como pocos. Así que las felicitaciones a Charlie Aranís, a su familia, claro. que han apoyado esta decisión de Junior Aranís de radicarse en Buenos Aires para claro. Ser parte del seleccionado nacional. ¿Usted toma venir al Libertador? Sí. Cuando llega a Republiquetas, gira a la izquierda para el lado del río. Sí. Y ahí está el CENAR, ahí hay un. Bien. Cerquita de River, de Comunicaciones, todos esos clubes. Este, lo mejor para vos, Junior. Y cortinita de efemérides, amigo. Tengo una para esta edición 299. Buenísimo. Señor, pasadito ya un 18 de octubre de 1958 nacía en Memphis, estado de Tennessee, en los Estados Unidos, Tommy Hearns, la cobra de Detroit, quien hoy está, ha cumplido 59 años. Hearns reside actualmente en Detroit, Michigan. Y en su carrera como boxeador profesional consiguió títulos mundiales en los pesos welter, super welter, mediano, super mediano. Sí, está escuchando bien, querido oyente. Sí. Super mediano, semipesado y crucero. Fue uno de los más grandes de su época, que estuvo plagada de grandísimas estrellas, como por supuesto lo fuera Marvin Hagler, Ray Sugar Leonard y nada más y nada menos que aquel grandísimo panameño que fue Roberto Mano de Piedra Durán. Krishnamurti por un lado, Daniela La Bonita Bermúdez por el otro, no tuvieron inconvenientes para superar a sus oponentes. Simple, lisa y llanamente, combates sin equivalencias. Porque tanto Karen Carvajal en su momento, como también La Bonita Bermúdez, como Krishnamurti, son profesionales de jerarquía. Y para que el boxeo no se deteriore, hay que buscarles rivales de mayor fuste. De mayor posibilidad de ver peleas más entretenidas. La gente que ve boxeo habitualmente sabe discernir cuando hay equivalencias y cuando no. En la organización de los espectáculos no nos metemos, pero sí estamos para dar nuestra opinión, que por supuesto no es la verdad absoluta, pero que a veces se hace demasiado evidente que hay que tomar la avenida de la equivalencia, ¿vio? Usted le pega derechito por la avenida de la equivalencia y al boxeo se le va a ir creando mayor expectativa para verlo. La gente de boxeo seguirá mirando boxeo y se incorporará gente nueva, gente que descubra que el boxeo es entretenido, que el boxeo es profesional y que merece de esta manera prepararse con los amigos o para un viernes o una noche disfrutar boxeo por televisión o bien llegarse al estadio donde se desarrolle la velada. God be safe, and fortune, and everything that goes with it. I thank you all. Qué cortina, muchas gracias, Dani. Estaba el otro día repasando temas de grandes artistas de muchos años a esta parte, escuchando un poquito a Joe Cocker, por ejemplo, a Eric Clapton. Aparecen bandas distintas y uno se queda ahí en Queen y, bueno, Freddie Mercury está considerada la voz mayor, la más notable. Sus cuerdas vocales han sido estudiadas por científicos y ellos dicen que indudablemente ellas se mueven a una mayor velocidad que la de un ser humano normal. O sea que fue medio marciano Freddie Mercury, en realidad incomparable artista, junto a sus tres compañeros, haciendo en Queen una inolvidable banda de las mejores de la historia del rock. Y esto no es poca cosa, un tema mejor que otro. Yo soy fan de, a veces soy capaz de escucharme tres veces seguidas Rapsodia Bohemia, por ejemplo. Estamos en la edición número 299 de Boxeo Planeta, con mi amigo, mi compañero de ruta, Damián Casino. Estaba hablando de las equivalencias que no se dieron en el boxeo femenino, Damián, este fin de semana. Es un poco lo que hemos charlado más de una oportunidad, ¿no? Uh-huh. Pero tiene que ver también, Luisito, y esto lo hemos debatido en Boxeo Planeta, y tenemos que tratar de charlar, de entrevistar a los que les toca armar los combates. Porque escuchamos muchas veces, y no sé si vos hacías la referencia de cuando algún boxeador, se me llamaron un día, una semana antes, 10 días antes. El Rincón del Valle. La chica que combatió con Daniela, sí, Bermúdez. Pero también tenemos que escuchar las dos campanas, porque muchas veces se escuchan después de las peleas, o antes, y bueno, me llamaron una semana antes, yo no sabía, 10 días, acá yo necesito más preparación. Hay un par de cositas para analizar. Cuando dicen, no, el profesional tiene que estar preparado para cuando lo llamen, no es tan así. Yo te cuento que no es tan así, porque cuando hay una pelea importante, y sobre todo de características que tengan que ver con pelea de título, que puede ser latino o puede ser argentino o del mundo, tiene que haber una preparación psicofísica. Es decir, el pugil se tiene que preparar mentalmente para lo que viene. Por eso muchas veces a veces los boxeadores dicen, pero una semana, claro que una semana no alcanza para ir a pelear por un título. Más ahora, allá de que sí, esté preparado, los guanteos son diferentes. La calidad de los guanteos cuando va, según la pelea que te toque, si vos vas a pelear por un título del mundo, no podés guantear muchas veces con tus compañeros de gimnasio que te hacen, podés hacer un mantenimiento es un mantenimiento estándar. Cuando hay que pelear por un título, la cosa cambia. Y en esto tiene que ver lo psicofísico, es decir, hay que prepararse mental y físicamente. Físicamente tiene que ver con la calidad de los sparring. Si vos vas a pelear por un título latino, no podés. Y además hay que ver en qué gimnasio te preparás. Ahora, si es que vos decís, bueno, yo me preparo en el gimnasio que van montones de campeones mundiales y bueno, tengo la posibilidad de guantear con campeones del mundo, bueno, la cosa cambia. Pero si vos sos del interior, sos de una provincia o un pueblo que tenés un gimnasio de barrio y tenés condiciones, pero no tenés un acompañamiento, una logística que tenga que ver con la preparación para este tipo de eventos, la cosa cambia. Eso muchas veces se dice, el profesional tiene que estar, claro que tiene que estar preparado. Tiene que haber un mantenimiento. Para mí, yo voy a dar mi humilde opinión. Sí, cómo no. Una de las grandes fallas por las cuales un montón de boxeadores argentinos no llegaron a más, dije Locomotora Castro. ¿O no lo dije? ¿O no lo digo dijo, ahora? Lo dice. ¿Está? Sí, sí. Es porque no han tenido ese plus, llamalo fuego sagrado, de tener ese mantenimiento, y está bien, como vos muy bien decís, Damián, hay un tiempo para avisarle para que psíquicamente la cabecita se acomode. Claro. Pero a mí me parece que acá hay muchos muchachos, bueno, que en realidad... Bueno, también hay que escuchar la otra campana, esquiva, Luisito, el matchmaker. Le esquivan mucho... Hay que escuchar al matchmaker, sí, a la persona traducido, la que arma las peleas. Porque muchas veces te dicen, sí, está todo bien, pim, pim, pam, pum. Bueno, te llaman el boxeador o la gente que lo rodea y dice, che, vos sabés que se dobló el dedo a una semana y no puede, pero tenemos toda la televisión armada, hay una pelea de título, no sabemos por qué, la pelea no se hace y hay que salir a buscar a otro boxeador. Sí. Entonces hay que tratar de escuchar las dos campanas. Por eso yo digo, vamos a charlar con el amigo Damián Pelechía en alguna oportunidad aquí en Boxeo Planeta, para preguntarle, bueno, eso queda a criterio del oyente. ¿Puedo ser picante? ¿Puedo ser picante? Están los vivos, sí, que a determinado rival no lo pelean en tiempo y forma, esperan que envejezcan. Claro. O de lo contrario, le avisan un poquito sobre la hora para tener, bueno, una ventaja, sí, de la parte, sí, física. Sí, bueno. Uno tiene 50 años viendo esto. El famoso armado de carrera, que, a ver, no vamos a desconocer. No, el armado de carrera en el boxeo ha existido, existe y existirá, ¿no es cierto? Sí, no lo vamos a arreglar. De hecho, bueno, siempre se decía, al principio había que poner un boxeador Que cuando le peguen no aguante, ¿no? Y después, a medida que pasaba el tiempo, hay que ponerle a uno que aguante, pero que no pegue. Y por último, el tercer escalón, sí, se hablaba de que había que ponerle a uno que pegue y aguante. Si vos pasabas, sí, ese tercer escalón, estaba, exacto, para cosas grandes. Se decía, la vieja escuela, de lo que se escuchaba en los gimnasios, en lo que, entre comillas, era el armado de carrera. Y el armado de carrera suena medio ahí, yo creo que en una línea muy finita, ¿no? Que tiene que ver con lo tramposo y no tramposo. Vos decís, bueno, armaste una carrera y cuando te tocó, bueno, pelear con el campeón, ¿no? Si se quiere de verdad. Uh-huh. Y en esto podemos ahí tomar, entre comillas, el caso de emblemático de la Cobrita Rueda. Acá prácticamente no tenía rival, y como fue allá y tampoco pudo hacer frente a un Valdés. Y sacamos esta referencia porque charlábamos con el querido Gustavo Sosa, que lo nombró a Valdés como gran figura mexicana. Pero digo, el armado de carrera también tiene sus pros y tiene sus contras, porque te lleva mucho tiempo, hay que hacer mucha pelea. Si vos no lo fogueaste bien, sin duda. Es un engaño que si paga un engaño para todo el mundo. Entonces, empezando, ¿viste?, para lo que tanto, bueno, defendemos, que es el boxeador. Como también hay carreras en las que al boxeador, con tal de que haga un pesito, el promotor se los apura. A ver, yo recuerdo uno de los casos donde estuve muy cerca de él, ya no está entre nosotros, pero que era un boxeador excelente, llegó a pelear con Arce Rossi, con Pajarito Hernández. Me refiero a Sergio Norberto Combi. Yo me acuerdo haber ido a Luna Park a pedido de Sergio, con el permiso de Sergio Norberto Combi, y hablar con Juan Carlos Pradeiro. Y después, cuando él retorna, era muy seguida su presentación en Deró, provincia de Buenos Aires. Bueno, allegados me dicen que en realidad era un muchacho para llevarlo distinto, que como tenía más o menos condiciones, se lo apresuró, se lo hizo combatir demasiado seguido, de alguna manera no se reguló, si se puede decir, o utilizar este término, para que tuviera una carrera más extensa con Gloria Deportiva y de la mano una mejor remuneración. Pero bueno, es muy difícil, sin duda alguna es muy difícil organizar espectáculos, es muy difícil trabajar con el boxeador argentino, sin duda alguna. Los hay muy aplicados, los hay un poquito menos aplicados, los hay aquellos que con el talento necesitan un mes, otros necesitan 45 días, otros necesitan 3 meses. Pero lo cierto es que uno tiene que juzgar lo que ve estando ahí arriba. Así si aceptaste es. La pelea, así es. No sí, podés sí. quejarte después. A los gritos porque te tocó perder, que te debían haber dado mucho más tiempo. Yo no lo haría por respeto al boxeo, por respeto a quien me organizó el combate, porque si no, no me programan nunca más. Y le estás haciendo daño a tu pupilo o a la pupila. Y bueno, ahí quedas, ¿no? Lo cierto es que hay que tratar de buscar equivalencia en la medida. Es lo que siempre decimos. Usted me preguntaba por Cecilia Braekus, cómo terminó la historia con Micaela Lauren en Noruega. ¿Vio la de la conferencia de prensa del besito entre las dos chicas? Sí, usted se refiere a Piquito. Piquito, Piquito Lauren, bueno, de Cecilia Braekus, la noqueó, la campeona mundial, indiscutida, querido Luisito, empezó welter, mantuvo su invicto con una victoria por nocaut técnico en el sexto asalto frente a Micaela Lauren. Esto fue el sábado en Noruega para defender los títulos unificados de la Asociación Mundial de Boxeo, el CMB, FIB y OMB. Recordamos a Erika Farías, gran oponente que dio, hizo un gran combate frente a Cecilia Braekus, pero no pudo, y pide la revancha a Farías, que es muy probable que la pueda tener. Sí. Pero lo cierto es que Braekus noqueó en Noruega a Micaela Lauren. Bien, estamos en los últimos minutos de esto que es Boxeo Planeta en la Super 107.5, Rosario Santa Fe, Argentina. Abrazo grande para los Soledad Santocchi, que siempre nos apoya. Para Alberto Lotufo, ayer estuve escuchando. ¿Extraña las transmisiones usted, querido amigo? Yo sí. Yo sí. ¿Por yo qué sí. ¿Qué quiere armar un...? Ese contacto. Y no, bueno, tenemos que hablar con Pedrito Dáquila. ¿Qué pasa, Pedrito, que no organizamos algo cerca aquí? Ah, tenemos boxeo en Villa María. Organizado, perdón, por Arano Box. ¿En el anfiteatro? No sé exactamente si es en el anfiteatro, pero sé que la próxima velada de Arano Box va a ser en Villa María. ¿Qué día? El próximo sábado. Este sábado, sí. ¿Este Villa sábado? María. Sí, señor. Uno que la tiene difícil es de Maidana. TNT Maidana. TNT Maidana. Sí, el hermano del chino, el chinito. ¿Por qué Maidana? Bueno, yo creo, Luis, y vos vas a compartir. A ver, Palmarés conocido. Por momentos estamos de acuerdo en varias cosas. ¿Palmarés conocido o no? Sí. ¿O solo sin números? Sin dudas, como decía Gustavo Sosa desde Los Ángeles, desde los Estados Unidos, que no, bueno, una de las figuras que ellos tienen también como promisoria, como con gran despegue internacional, sin duda, va a ser TNT. Bueno. Entre tantos, ¿no? Que vienen. Pero digo, el invicto, el hermano del chino Maidana, va a estar combatiendo con el ex campeón mundial, interino superligero de la Asociación Mundial de Boxeo. Sí. Nos referimos a Jonan Pérez. Esto va a ser. No es un Pérez más. Entonces. No es un Pérez más. Va a ser en el Centro de Espectáculos La Macarena, en Medellín, Colombia. El miércoles 1 de noviembre, ya está confirmado, va a ser transmitido por Fox Sport para toda Latinoamérica. Creemos que el chino Maidana, no sé si, como dicen los mexicanos, ya está listo, lo tenemos listo, pero me parece que tenemos que empezar a ver en Maidana, en TNT Maidana, si tiene la calidad suficiente, el corazón para poder sustentarse en estos grandes eventos que van a venir. Y bueno, bien, que ya está programado para el miércoles 1 de noviembre en transmisión exclusiva de Fox Sport para toda Latinoamérica frente a el ex campeón mundial Jonan Pérez. Ayer en la Argentina no fue un día más, fue un día de vida democrática donde todos los que estábamos habilitados e incluidos en el padrón fuimos a votar. Cada uno se expresó según su mirada. Algunos miran, piensan, sienten, y otros les interesa otro costado de la vida, se guían por otros parámetros. Todos respetables, mientras apostemos a una sociedad con salud, con educación, con generación de trabajo, con un marco de libertad absoluta, o por lo menos aquella que nos permita vivir mejor, bienvenido sea. Lo cierto es que esto tiene que ver con el hecho de que valoremos, querido Dani Bravo, vos y yo principalmente, que nos vamos a retirar a nuestros respectivos hogares en el vehículo del señor Damián Casino, y que ha aumentado la nafta. Entonces, si antes le decíamos gracias, esta noche, cuando nos retiró, va a decir muchas gracias. Muchas gracias. Es Unas gracias del 10% más, me dice Dani Bravo. Muy bien, Dani Bravo. Está al tanto él. Se produce, hay mucha gente, hay gente que a veces no piensa lo que dice. Yo soy aquel que muchas veces no pensó lo que dije y después me arrepentí. Y dije, qué pavadas. Hay gente que dice, no sé para qué te preocupás que aumentó la nafta si no tenés auto. ¿Tontería o no es tontería esto? Cuando aumenta el combustible por añadidura y efecto dominó, aumenta el alimento, sí. Aumenta... Y los que se suben al caballito también, por las dudas. Ah, los que se suben al caballito también, las dudas, claro, me estaba olvidando. Y bueno, amigos... Bueno, esto es boxeo, no es turf, pero bueno. Acá el por las dudas, sí. Primero el por las dudas, después vemos. Sí, sí. Bien. Sí. Bueno, le metemos para la... A esta hora estamos terminando nuestro Boxeo Planeta. No, compartimos una linda cena. Los triples esos estuvieron espectaculares. Ahí, claro, el Dani me dice, claro, sí, bueno, tenemos el lugar ya para apuntado. Vamos a tirar un chivo. Pero sí, el Lido Zona Sur nos espera, ya está remodelado. Sí, bueno, para una cerveza y una pizza y vamos a ir antes que aumente. No, querido oyente, donde quiera que estés, gracias por estar del otro lado. Por supuesto que siempre decimos que las vías de comunicación, y mucho agradecemos el hecho del apoyo que tenemos en Facebook, también la presencia tuya en www.boxeoplaneta.blogspot.com, creación de mi analista de sistema que tengo al lado, mi amigo, mi compañero de ruta, Damián Casino, la satisfacción de las 300.000 largas visitas de todas partes del mundo. Recomendala si te parece que la información es valiosa. También queremos mandar un saludo muy grande a la gente de Upperbox, desde el primer integrante hasta el último integrante, a sí, toda señor. La gente de Upperbox, con la presencia y la presidencia de Roberto Petacci Maraviglia. El Robert Petacci. Exacto. Y Dieguito Morilla. Sí, Dieguito Morilla, el tesorero de lujo. Y también hay una persona de lujo. El gran saxofonista rosarino, Sí, señor. Querido Diego Morilla, te saludo a toda la barra. Y lo bien que escribe. Sí, sí, gracias sí. A Néstor Jaime Yuria, que nos invitó hoy en el Día del Boxeador. La pasamos muy bien, la pasamos muy bien. A todos los que allí. Además, siempre decimos difundir, ¿no? Difundir, comunicar. Saber que hay gente que quiere hacer las cosas bien, que aunque cueste, ¿no? Que aunque cueste, siguen saliendo libros de boxeo. Y lo que tenemos que bregar es por la unión, querido Luisito. Por la unión. La unión, creo que, a ver, más de una vez se dijo, hace la fuerza. Y tratemos de que el periodismo, los profesores de boxeo se junten, charlen, debatan, pero que no pierdan esa mística de unirse, que todo confluye en una sola cosa, que es difundir y proteger esta querida actividad. Podemos decir que si la unión hace la fuerza, la unión hace el boxeo. A un boxeo mejor. Donde quiera que estés, nos estamos despidiendo. Gracias, Dani Bravo, por ponernos en el aire. Gracias, Super 107.5, por cobijarnos cada lunes en Boxeo Planeta. Gracias, Damián Casino. Gracias a todos los que están del otro lado y que nos apoyan desde el punto de vista comercial. A todos, muchísimas gracias. Y, por supuesto, siempre estamos dispuestos a difundir y comunicar. Si haces una velada, si tenés un gimnasio, querés dar la dirección. Y para todos los gimnasios de la ciudad de Rosario y alrededores. Y donde quiera que estén, lo mejor. Y me voy con esta frase. Para criticar y decir ciertas cosas hay que tener autoridad moral e intelectual. Antes de hablar, mejor siempre primero pensar. Sí, es así de clarito. Bueno, queridos oyentes, como siempre, esperarlos el próximo lunes cuando la campana de Boxeo Planeta vuelva a sonar y diga presente aquí en nuestra casa, la Super 107.5 de Rosario. Gracias por todo, los esperamos el próximo lunes. Cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te eleve o que te hunda en la lona despiadada, boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo. Con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hogas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.